24 horas murieron otras 65 personas y 3.645 fueron diagnosticadas con coronavirus en Argentina. Desde la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias de la Nación afirmaron que se observa una desaceleración de la curva de contagios y que si hay una mejora, se podrán definir cuáles son las actividades que progresivamente irán hacia una apertura. En cuanto a la detección del virus, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó un test desarrollado y elaborado completamente en nuestro país, basado en tecnología PCR para la detección y seguimiento del coronavirus SARS-CoV-2. Buenos Aires. Como el distanciamiento se está cumpliendo, seguramente tengamos una desaceleración de casos, dijo Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que de cara a la nueva etapa de la cuarentena, que comienza el próximo sábado, adoptará medidas coordinadas con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero aclaró que no serán idénticas. Así lo resaltó el mandatario provincial en diálogo con Telam, tras recorrer junto al intendente de La Plata, Julio Garro, las instalaciones del Centro de Atención Intermedia, localizado en la República de los Niños. Muy importante, muy relevante la decisión de Alberto, que tomamos también con Larreta, de estos 15 días, un poquito más, de aislamiento extremo. Un poco muestra lo que está pasando en toda la provincia, ¿no? Calles vacías, instalaciones desocupadas, bares, restaurantes, todo parado, no por culpa de una decisión del gobierno, sino por el coronavirus. Cada paciente que se aísla en uno de estos centros evita, según las estadísticas, hasta 40 contagiados, solo por las actividades comunes. Entonces, de esa manera, hacemos que lo que después 40 contagiados son 40 más por cada uno, se expande geométricamente, lo cortamos con el simple hecho de venir y transcurrir esos días, aquellos que no tienen síntomas o síntomas muy leves, transcurrir los días en un lugar agradable, puesto por el municipio, financiado conjuntamente por la provincia, donde pueden transcurrir la enfermedad realmente sin contagiar a nadie. Gustavo Arribas dijo que se enteró por televisión de las tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria. El ex titular de la AFI declaró como imputado ante la justicia y aseguró que esas actividades estaban vinculadas a una alerta que ubicaba a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como eventual blanco de un ataque. Durante su declaración, Arribas rechazó haber cometido delitos durante su paso por la Agencia Federal de Inteligencia y sostuvo que cuando se enteró de las tareas, le pidió a Magdalani que le presentara un informe sobre los hechos. Arribas está acusado de falsedad ideológica bajo el supuesto de que elaboró un documento ilegítimo para intentar dotar de formalidad y legalidad a las presuntas maniobras de espionaje ilegal. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. En tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización, quien les habla, Lucas Molinari. Transmitimos como cada mañana desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Arrancamos la mañana aquí en la ciudad y con Urbano con una temperatura de 5 grados, una máxima de 14. Y vamos con los titulares. Hoy el diario Clarín publica críticas desde el cristinismo a la convocatoria política de Alberto Fernández. Tensión en el oficialismo. Eve de Bonafini criticó con dureza la reunión que el presidente armó con empresarios en el acto del 9 de julio. Me parece que nos vamos a pique, así dijo. Y agregó, las madres estamos muy dolidas porque no puede sentar a la mesa a todos los empresarios que sentó. El domingo Cristina elogió un artículo del periodista Zayat, recordemos, que cuestionaba también ese grupo. Y bueno, pues cuenta Clarín en tapa el cruce en redes sociales de Julio De Vido con Juan Grabois. A ver, vamos con el diario La Nación, que hoy publica el final de Canicoba Corral. Se va el peor de todos, gozará de la placidez del retiro controlando la fortuna que tiene y cobrando una enorme jubilación. Bueno, habla de el juez federal que, recordemos, anunció que a fin de mes va a tomar el camino de la jubilación, que es lo que correspondería para todos los jueces. Recordemos que a los 75 años se deberían jubilar, pero hay quienes buscan extender. Ayer hablábamos del caso Fight. Después, otros títulos. Chile y sus crisis. ¿Sigue siendo un país modelo?, se pregunta La Nación sobre el país transandino. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión. Página 12, por su parte, pone en tapa Vicentín, una nota de El Rulo de la Torre. Hacerse humo. En apenas 100 días, casi 1.500 millones de dólares. De nuevo, en 100 días, 1.500 millones de dólares se evaporaron de los activos de la cerealera justo antes de la convocatoria de acreedores. El monto de la maniobra, hasta ahora sin explicación, es equivalente al total de la deuda con terceros por la que se llegó a esa situación. Y también hoy en página, las clases presenciales vuelven en agosto en 9 provincias. Por un lado, bien, para facilitar el retorno, el Estado va a invertir 2.300 millones de pesos. Y por otro, explica hoy el diario Página, entre otros medios de prensa, ya adelantan de cómo será la flexibilización de la cuarentena en el AMBA. Bien, recordemos que mañana jueves va a haber conferencia de prensa conjunta. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo. Día miércoles, día, bueno, con mucha información, análisis. Y tenemos los boleritos, ¿no? Recordemos. Lógicamente, como todos los miércoles, hermano. Muy bien. En el día de hoy vamos a contar también algunas aniversarios. Por ejemplo, se cumplen 10 años del matrimonio igualitario. Acá estoy viendo un titular. Vilma Ibarra cuenta la historia secreta de la aprobación y dice, para Página 12, nos convirtió en una sociedad más justa, más digna y más decente. Por otro lado, otro título de esta mañana, Manu Rivas. A ver. La hora de hacer valer la ley. Empieza a aplicarse la nueva legislación para alquileres. Con la probable reapertura de inmobiliarias en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezará a firmarse el nuevo tipo de contrato. Y bueno, lo que están habiendo también son pedidos de cobertura frente a desalojos, porque claro, la situación social es muy compleja. De hecho, hay mucha gente que cuando estuvo esa pequeña reapertura buscó para irse del alquiler, porque bueno, justamente se hablaba, ayer hay cifras de un 25% que no van a poder pagar el alquiler. Estamos hablando de la ciudad y Gran Buenos Aires. Así que un tema para también trabajar tanto con la Defensoría del Inquilino, en la Defensoría del Pueblo, como con inquilinos agrupados, que son la pata más del Estado, bien, o social, que está trabajando hace tiempo con la cuestión de los alquileres. Que, un tema de agenda popular, ¿no? Por suerte se empezó a regular. Falta mucho todavía, ¿no? Recordemos que este proyecto de ley lleva, en vez de 2 años, a 3 años los contratos, regula los aumentos. El tema, claro, es que la pandemia lleva a otro tipo de discusión, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo logramos que, por ejemplo, no haya ningún desalojo? ¿Cómo logramos que la vivienda sea un derecho? Que está en la Constitución, pero no está garantizado. Vamos a meternos también con el debate que ayer se dio a partir de la carta de Madres de Plaza de Mayo, la respuesta de Alberto Fernández y después un cruce para mí no muy alegre, porque en realidad ahí lo que se dio es que Julio De Vido respaldó lo que planteaba Eve de Bonafini, las Madres de Plaza de Mayo, y hubo un cruce ahí de Juan Grabois que generó, bueno, después una polémica posterior. Así que, bueno, eso por un lado. Vamos a meternos también con el gremio de periodistas en el día de hoy, que están realizando un cese de tareas, porque claro, hubo conflicto esta semana con el tema de los lecheros. Bien, ahí está el sindicato Atilra, que es una actividad esencial. Y uno dice, a ver, vos tenés una gran empresa como la Serenísima, está vendiendo, ¿no? Porque en realidad leche nunca se termina, nunca se deja de consumir. ¿Por qué no va a poder hacer un aumento paritario? Como uno también espera lo que va a ser la paritaria en el gremio de camioneros. Digo, hay gremios esenciales, como también es el docente, y ni que hablar el periodístico. Bueno, la gremios paritaria, que no dejaron de trabajar, ¿no? Cuyas patronales, claro, no tienen, digamos, esa excusa para decir no tengo plata para pagar. Claro, bueno, en realidad hay que ver actividad por actividad. Lo cierto es que cuando hay crisis siempre las pagan los trabajadores. Y cuando hay ganancias, por ejemplo, eso que está en el artículo 14 bis de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, eso desaparece. Recordemos que fue el gran debate que puso la CGT en discusión cuando se daba la reelección de Cristina en 2011, ¿no? Y que fue en parte un proyecto de ley que recuerdo a Héctor Recalde trabajar mucho esto, que decían, está en la Constitución. Se logró solamente en el gremio bancario, que es un gremio también de muchas, muchas ganancias. Pero bueno, es un tema que hay que seguir de cerca, que es el mundo del trabajo, y bueno, en este caso, el gremio de prensa. También vamos a hablar con otro gremio. Hoy tenemos un programa, podemos decir, atravesado por la información sindical, porque YPF está desarrollando una política de retiros voluntarios, que esto es algo que están haciendo muchas empresas, porque como no se puede despedir, avanzan con los retiros voluntarios. Recordemos que tendrían que pagar la doble indemnización. Es el caso de YPF, que lo que está proponiendo es un 30% por adelantado y después pagar el resto en 36 cuotas. Vamos a hablar con un joven dirigente de Ensenada, la seccional Ensenada, que es donde está la refinería de YPF. Ayer contábamos, tiene 33 años, viene de familia YPFiana, no solamente abuelo y padre, sino hermanos, primos. Y bueno, justamente una ciudad, ¿no?, como Ensenada, que tiene mucha identidad, porque justamente está la refinería y hay miles de laburantes que tienen historias directas con la empresa, ¿no? ¿Qué tema YPF, no, Manu, en cuanto a la identidad argentina y cómo se la resquebrajó en la década de los 90? Se daba mucho esto de familias YPFianas, ¿no? creo que eso le daba también sustancia, digamos, a la empresa. Y bueno, hasta el día de hoy es una identidad que conserva. Yo, por ejemplo, no soy ipefiano, sí lo fue mi papá y mi abuelo. Y bueno, es identidad nuestra, por ejemplo, los recuerdos de ir a los campings del Supe, ¿no? Claro. En Entre Ríos, a los Tigreros, me acuerdo el nombre y todo. No, sin duda, YPF hizo patria en ese sentido, ¿no? Se hizo carne en el pueblo argentino, se hizo familia, digamos. Como también el ferrocarril, digamos, ahí. Claro, yo hablo de YPF porque es lo que conozco familiarmente, ¿no? Pero en general en las empresas estatales había una cuestión de familia, ¿no? Claro, sí. Bueno, de familia. Así que bueno, vamos a hablar hoy con Nahuel Chancel, que es este dirigente que están también buscando una renovación en la seccional de Supe, que como contábamos ayer, ahora ya no es más Supe, sino que es Supe con H, ¿no? Uh-huh. Que es el cambio en la sigla del sindicato, que era...